calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar, y entre caña y esperma yo impaciente esperaba el momento sublime de poderte besar. Porque sabré encontrarte y de mí no te irás.